el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidas y bienvenidos a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Soy José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque hoy hablaremos de translesbianismo y transfeminismo. Para explicarnos todo lo relacionado con este tema, hoy nos acompaña Angie Rueda, quien es doctora en ciencias sociales, activista académica y defensora de los derechos de la población LGBTTI. Angie, bienvenida a Sonidos gracias, Incluyentes. Muy amable, muchas gracias. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y, sobre todo, podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Living a widow named Rose. One by one, oh, one by one, her children came home to daughters and then sons. Tick tock do, a tick tock do, a tick. After that, while praying to God, the most difficult thing for her was to reside again. Escuchamos un fragmento de la canción Nada que no sea real del grupo jalisciense Radait, que es nuestra propuesta musical para la emisión de hoy. Les recordamos que hoy hablaremos de translesbianismo y transfeminismo. Para ello nos acompaña Angie Rueda, doctora en ciencias sociales, activista y defensora de derechos humanos. En Sonidos Incluyentes hemos recorrido los significados y problemáticas de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvesti, transgénero, queer e intersex. Pero por supuesto la diversidad humana abarca muchísimos más. Angie, querida, cuéntanos qué es esto de translesbianismo. Sí, bueno, efectivamente hay un cruce de una construcción de nuevas sujetas sociales. Si articulamos la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, los géneros, los deseos, las corporalidades, entonces dentro de las nuevas sujetas sociales está surgiendo, bueno, ya tiene tiempo surgiendo, pero con una consideración intelectual y política, las mujeres trans, que nos asumimos como lesbianas, que nos definimos como translesbianas y que hemos seguido adquiriendo una fuerza importante, como se ha visto en nuestra participación en los encuentros lésbico-feministas latinoamericanos y del Caribe, desde la discusión que se ha dado en la Ciudad de México en el 2004, después en Chile en 2007, y la organización de un importantísimo encuentro lésbico-trans-interfeminista en noviembre del 2012 en Asunción, Paraguay, en la que nosotras nos asumimos como mujeres trans, no solamente que gustamos y tenemos atracción erótico-afectiva por otras mujeres, sean estas cisexuales, que significa que su identidad de género corresponde a su sexo biológico, o mujeres trans, como en el caso mío, en el que mi identidad de género no correspondía al sexo asignado de nacimiento, al género asignado a mi sexo de nacimiento, y entonces he vivido una transición, una transgresión para asumirme y construirme como mujer, sino también mujeres intersexuales. Y nos asumimos, y este es el punto fundamental, no solamente en términos erótico-afectivos, sino en términos políticos. Uh-huh. Y de ahí lo del término de, por un lado, transfeminismo, y por otro lado, el de lesbiandad conversa o lesbianismo político, en el que nosotras asumimos que la lesbiandad no es fundamentalmente una cuestión de orientación sexual, no es únicamente ni fundamentalmente una cuestión de atracción erótico-afectiva entre mujeres o quienes asumimos como mujeres o entre corporalidades, identidades y deseos y expresiones de mujeres, sino es una construcción política, es una construcción política de sororidad para gestar alianzas estratégicas entre mujeres. En contra, y esta es la otra parte importante, de ahí nuestro feminismo lesbo-feminista y transfeminista, no solamente buscamos la igualdad de los géneros, no solamente buscamos empoderar a las mujeres, sino buscamos, nos confrontamos para la superación del sistema patriarcal, el régimen político y el orden simbólico heterosexuales que impone la heterosexualidad como obligatoria, digamos la heterosexualidad obligatoria, también contra el sistema económico capitalista neoliberal, la racionalización, la racialización y el especismo. Entonces es una idea política y en ese sentido me parece muy importante comentar, José Luis, a nuestro radioescuchas, que encontramos una articulación entre este lesbianismo radical autónomo y el transfeminismo que también ha ido adquiriendo importancia en los últimos encuentros nacionales feministas, encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, y que también lo tendrá ya en los encuentros lésbico-feministas latinoamericanos y del Caribe, porque el transfeminismo no es únicamente la articulación de la transgeneridad con el feminismo, sino que es el feminismo que articula el feminismo de la descolonialidad, de la indianidad, de la negritud, de la lesbiandad, es el feminismo del sur, el feminismo que llamamos sudaca o que llamamos eudaca, es decir, el feminismo de quienes somos cortados del proceso de crecimiento económico, o más bien del proceso económico del capitalismo neoliberal salvaje, pero también de que decidimos descolgarnos, decidimos separarnos de este proceso económico, social y político, y asumimos entonces la interseccionalidad de la precarización económica y laboral y también la liberación de nuestros deseos, corporalidades, identidades y expresiones. Angie, qué interesante todo lo que nos comentas. Diste mucha información y hablabas del lesbianismo radical. ¿Cómo converge el lesbianismo radical frente al translesbianismo? Sí, bueno, se articula precisamente en que estamos en contra del sistema heteropatriarcal. Uh-huh. Es decir, el sistema heteropatriarcal que parte de una división social en términos económico-productivos, en términos de reproducción biológica y en términos de dominación sociocultural, y que encuentra en el capitalismo liberal su expresión más fuerte, nosotros consideramos que no es solamente un problema de perspectiva de género, como hoy se ve. No es solamente un problema de acabar en contra de la violencia física o la violencia sexual en contra de las mujeres, sino que las violencias machistas, las violencias de todo tipo, hasta el feminicidio, los lesbofeminicidios, los transfeminicidios en contra de quienes nos asumimos como mujeres, más allá de lo biológico, sino las corporalidades, identidades y deseos que asumimos como mujeres, solamente podrán lograrse superando, yendo más allá del régimen heteropatriarcal, que no solamente impone la dominación masculina, sino que impone una heterosexualidad obligatoria por la cual las mujeres dependemos de los hombres para reproducir productiva y biológicamente la unidad de la familia monogámica, el amor romántico y las herencias por las cuales el sistema de dominación masculina se sobrepone no solamente ahora sobre las mujeres, sino también mujeres entendidas en términos limitados como biológicas, sino también sobre las mujeres trans, los hombres trans y, muy importante, las personas no binarias o que fluyen de un género a otro o no se asumen de un género a otro, pero también, insisto, sobre todo el tema de las poblaciones migratorias, las poblaciones indígenas, las poblaciones llamadas minoritarias en términos étnicos o raciales, y también en contra de los animales no humanos que sufren la violencia y la destrucción del medio ambiente. Es decir, que se trata de todo un constructo que nosotros planteamos teórico y político para enfrentarnos en contra del régimen heteropatriarcal y el capitalismo neoliberal con todos sus efectos ecocidas y especistas. Ok, Angie, muy interesante. Angie, también entiendo que asumirte como translesbiana, pero también te asumes como transfeminista. Sobre eso quisiera que me contaras al regresar del corte, ¿te parece? Con todo gusto. Mi nombre es José Luis Gutiérrez, no se vayan, regresamos en Sonidos Incluyentes, aquí en Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, arroba así legal guión bajo DF, y Facebook, así legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Deja que salga la luna, deja que se oculte el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas Ahora escuchamos la versión del grupo Radahid que ha hecho de la canción clásica Deja que salga la luna. Regresamos a Sonidos Incluyentes y seguimos platicando con Angie Rueda Castillo sobre translesbianismo y transfeminismo. Mira, hasta me cuesta trabajo decir la palabra. Y sobre esto, justamente esto que me cuesta trabajo pronunciarlo, ahora lo estoy conociendo, lo asumo como tal. Y me gustaría preguntarte, Angie, ¿cómo es que te asumes transfeminista y cómo esto lo afrontas cuando te encuentras en espacios con feministas radicales? Como he sabido de eventos en donde han expulsado a las mujeres trans de estos eventos feministas. Cuéntanos, ¿cómo has trabajado esta situación? Sí, de hecho, tuve la oportunidad y el gusto de estar con compañeras transfeministas latinoamericanas muy importantes. De hecho, la desaparecida recientemente, Loana Berkin, Argentina, en el encuentro feminista latinoamericano del Caribe en la Ciudad de México en el 2008, donde manifestamos nuestros deseos y nuestra convicción y nuestro compromiso político con las mujeres. Y también es importante comentar que en 2014, hace dos años, en la República Dominicana, en la República Dominicana hubo un encuentro, otro encuentro feminista latinoamericano del Caribe, y ahí así hicieron presentes hombres trans. Es decir, que lo que está de fondo, el feminismo, quizás, en mi opinión, como el pensamiento social más importante después del pensamiento obrero en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, y que ha acompañado a otros importantes, como en el caso de los derechos civiles, en el caso del ecologismo. El feminismo es toda una filosofía y una política de la liberación. Que encontró histórica y sociológicamente a su sujeta social y su agenda fundamental de temas en las mujeres. Pero los procesos históricos sociales han replanteado lo que es ser mujer. Justamente el feminismo nos comentaba que ser mujer no es una cuestión biológica, ¿no? Aquí la famosísima frase de Simone de Beauvoir, de que una mujer no nace sino se hace, del segundo sexo. Y entonces en este no nace sino se hace, justamente nos alejamos del esencialismo biologicista y encontramos referentes identitarios, pero también de experiencias y también políticos. Y entonces en esta identificación y en este compromiso feminista entramos las mujeres trans. Pero no solamente las mujeres trans, sino también entran los hombres trans feministas. Y esto es muy importante porque a tu pregunta nos cuestionaban y nos decían, pero es que tu biología no es la de una mujer cisexual cuya identidad de género corresponde a su sexo biológico. Y nosotros decíamos, bueno, justamente el feminismo que elabora todo el concepto de género, que ayuda a elaborar el concepto de género junto con otros autores, Stoller, de que es diferente al de sexo, nos permite a nosotras asumirnos como mujeres, aunque no tengamos un sexo de nacimiento, digamos con matriz, vulva y vagina. Y luego nos decían, pero es que tú viviste en el privilegio masculino, te educaste en el privilegio masculino. Y nosotros lo que decimos es que nosotras sufrimos doblemente el haber sido asignadas a un género masculino que correspondía a nuestro sexo de nacimiento, pero con el cual nosotras no nos identificábamos y con el cual nosotros confrontábamos de una manera muy muy visceral, muy intuitiva, muy elemental, sufriendo, digamos, una doble situación, porque nunca nos asumimos como privilegiados del patriarcado. Y entonces nos decían, bueno, entonces el punto está en que las mujeres trans se hagan presentes. Y lo que estamos haciendo es hacernos presentes. Yo tuve el gusto de estar en octubre del año pasado en Toluca, en el 10º Encuentro Nacional Feminista, presentando una ponencia sobre el transfeminismo. Y siempre reconocer la labor de mujeres jóvenes feministas y otras mujeres de otras generaciones, de mi generación, que dieron la pelea por la presencia de las mujeres trans. Angie, pero sobre este tema para mí es muy importante preguntarte, ¿cuál es la agenda que tiene el transfeminismo? ¿No? ¿Ha sido acompañando una bandera, una agenda del feminismo? ¿El transfeminismo se suma a esa agenda? ¿Tiene una agenda diferente para poder llegarse a esta agenda que tienen las feministas? Bueno, es que una aportación importante del transfeminismo es el cambio del sujeto social. El sujeto social ya no es únicamente lo que entendíamos como la categoría de mujer asociada a la biología, es decir, a mujeres con matriz, vulvovagina, y tampoco a la mujer heterosexual, tampoco únicamente a la mujer occidental, clase media, sino que el transfeminismo abre su agenda porque reconceptualiza el sujeto social, incluyendo no solamente a las mujeres trans, sino también los hombres trans feministas, es decir, quienes no tienen, es decir, siguen teniendo una vulvovagina, ya no tienen una matriz, replantean lo que es la masculinidad, por ejemplo, con las experiencias transmaricas, hombres trans que aman a otros hombres, sean cisexuales, sean trans, y pero también incluso abrimos hacia las personas que transitan, que transicionan, que transgreden, pero que no se asumen con ninguna categoría de hombre o mujer, las que llamamos hoy precisamente las personas queers, las personas genderqueers, genderbender, de género fluido, que no se asumen con ninguna categoría de hombre o mujer y que dicen somos feministas. ¿Feministas por qué? Porque, repito, porque estamos en contra del régimen heteropatriarcal. Y entendemos que el régimen heteropatriarcal encuentra su expresión más acabada en las sociedades de clases, en la sociedad capitalista y en la fase actual del capitalismo, que es el capitalismo neoliberal, que destruyen ¿sí? Que explotan, que oprimen a los animales humanos y también al medio ambiente y a los animales no humanos. Entonces, al cambiar la conceptualización de las sujetas, sujetos y sujetes, están cambiando las agendas. Pero también otra cosa bien importante, José Luis. No solamente se trata de modificar el término de los sujetos en función de corporalidades, identidades, deseos, sino también de las condiciones, insisto, de precarización económica y laboral. Es decir, todo el tema de la migración, que hoy es uno de los grandes temas de la humanidad. Todo el tema de la, todo el tema que ya tiene 10, 20 años de la flexibilización del trabajo, de la deslocalización de los mercados laborales, que está siendo dividiendo más claramente al norte y al sur y generando un sur en el norte, por eso hablaba yo de un transfeminismo sudaca o euraca, es decir, todos los que el proceso productivo es incapaz de darnos una cabida porque el estado del bienestar social se desmanteló con la crisis fiscal del estado y porque el capitalismo neoliberal no le interesa incorporar a las grandes masas, entonces nos deja colgadas ahora con la creciente precarización económica y laboral, pero también quienes nos descolgamos de este proceso y planteamos otros mundos alternativos, otras formas de vivir. Entonces el transfeminismo también tiene que ver con las interseccionalidades de lo que podríamos llamar la colonización, la marginalización, el empobrecimiento, la precarización, juntar que pueden ser por edad, que pueden ser por cuestión étnica, que puede ser por color de la piel, que puede ser por origen nacional, que puede ser por creencia religiosa, que puede ser por, obviamente, orientación sexual, identidad de género o su articulación, como es lo que te comento el concepto de translesbiana. Uh-huh. Yo me asumo como translesbiana, no solamente porque soy una persona que se construye como mujer, no solamente porque gusta de lo que de quien se asume como mujer, se construye como mujer, sino además feminista, porque entiende que una asunción como mujer es una mujer que busca enfrentarse a este sistema heteropatriarcal. Bajo este contexto, ¿podríamos pensar que los hombres cisgénero o los hombres transexuales también pueden ser feministas? Claro, son feministas, claro. Pero para eso tienen que hacer un cuestionamiento de sus privilegios. El privilegio que significa ser hombre en esta sociedad, que también es una interpelación a los hombres gays. Yo me queda muy claro que hablamos de dominación masculina. La dominación masculina también es en contra de los hombres. La mayor violencia de género contra los hombres la cometen otros hombres que mandan a hombres a matar y a morir en las guerras en nombre del mandato de género, lo que supuestamente tienen que hacer los cuerpos llamados hombres y el género llamado masculino. Entonces, claro, si los hombres cisexuales, si los hombres trans, si los hombres intersexuales cuestionan sus privilegios, el privilegio de la masculinidad, entonces, y asumen entonces el feminismo, entonces están cerca del transfeminismo, podrán militar en las filas del transfeminismo. Y este es un debate muy fuerte en el que las feministas institucionales heterosexuales no aceptan a los hombres, y en el que hay vertientes del lesbofeminismo que tampoco aceptan a los cuerpos, a las identidades llamadas masculinas, y el transfeminismo se abre siempre y cuando cuestione sus privilegios de la masculinidad, sus privilegios de género de la masculinidad, y también asuma sus condiciones de precarización económica, social, profesional, y se sumen. Nosotros tenemos una frase muy importante. Muy importante que decimos en transfeminismo, no es tan importante saber quiénes somos, no es tan importante saber quiénes somos, sino por qué luchamos y junto a quiénes damos la batalla. Angie, qué interesante reflexión y lamentablemente con esa reflexión nos quedamos porque el programa ha terminado. Es un programa, como sabes, que se va rapidísimo. Nos has dejado muchísima reflexión para muchos hombres gays que sentimos muchas veces, queremos poner la camiseta del feminismo y bueno, tendremos que hacer estas cuestiones de analizar los privilegios a los que tenemos, ¿no? Por tener esta masculinidad. Angie, ¿algún correo, datos donde te podamos encontrar, donde te podamos escribir? Sí, cómo no, mi correo es Angie, A-N-G-I-E, ruedacastillo@yahoo.com.mx, y en Facebook también estoy como Angie Rueda Castillo. Yo participo en dos colectivas, la colectiva Cuarto Violeta, que es una colectiva para